ingresar a esta maravillosa historia de vida, no tan profundamente, porque bueno, nuestros tiempos no dan, pero sí intentar que nos caiga un poquito la ficha sobre qué clase de hombre era San Martín, qué clase de persona. Hoy es el día en que recordamos un nuevo aniversario del fallecimiento de don José de San Martín, a quien lo hemos llamado el padre de la patria. ¿Por qué San Martín es el padre de la patria? Empecemos con una rápida descripción física de San Martín. 1,70 m medía. No era un hombre muy alto. 1,70 m, más o menos. Pero dicen que verlo impresionaba por el porte que tenía, la presencia que sentaba cuando él llegaba a alguna parte. Siempre andaba bien erguido, bien derechito. Tenía el rostro moreno, tostado por la intemperie. Me acuerdo cuando vino Sergio Mon del cruce de los Andes, vino quemado como, qué sé yo, como tostada que se olvidó ahí en la cocina. Y eso que él le hizo un cruce chiquito, chiquito. San Martín andaba y andaba, ¿no? Andaba y andaba. Ahí en la escuela de los niños, de la nena, de Delfina, me tocó dar el pequeño discurso, que es más o menos lo que voy a decir ahora. Y habían hecho un sketch, y estaba San Martín sentado. Había una mesa con unos candelabros, muy bien hecha la ambientación por parte de las mamás y de la señorita. Y el sketch era que San Martín necesitaba gente para que lo acompañara en la gesta libertadora. Y el primero que se le aparece es Superman, ¿viste? Viene un chico vestido de Superman. Claro, así era el sketch. Después viene Batman. Dice, no, mire, dice, yo le puedo ayudar, dice, yo soy un superhéroe, qué sé yo. Y le dice a San Martín, mire, pero mire que vamos a cruzar los Andes y lo vamos a hacer a lomo de mula y a pie. Y le dice Batman, y no lo podemos hacer con el batimóvil mío, dice que vamos en un ratito. No, no, esto es de verdad, esto no es una fábula, decía San Martín. O sea, medio como que en estos tiempos nosotros hemos convertido esa realidad, eso que fue realmente heroico, o sea, que el que más o menos tiene una idea de lo que significa hacer eso, no por placer, sino para ir a librar batallas y liberar un país, hay que estar, hay que ponerse en la piel de un tipo que además estaba enfermo, que estaba mal de salud, mal. Dicen que tenía la nariz aguileña. Las narices aguileñas son esas que son encorvadas para abajo. Gran nariz para un rostro que no era tan grande. Unos ojos muy negros, muy inquietos, que saltaban de un lugar a otro tomando como fotos. Mirada clara. Dicen que a pesar de esa personalidad tan fuerte que él tenía, así lo definen sus biógrafos, modales esmerados. Tipo que nunca te iba a decir, che, huevón, no. Una cosa correcta. Correcta, que es lo que uno ve que también los líderes de Argentina han perdido hasta esa frontera. La frontera de la corrección. Porque uno puede ser un tipo popular sin caer en la fácil. ¿Me entendés? Sin acudir de vez en cuando. Obviamente San Martín debe haberlos tenido. Pero no es es esa clase de personas que se hace notar merced a su procacidad o a su vulgaridad. ¿Está bien? Eso lo decía Damián Hudson, que es uno de los biógrafos, que además decía era San Martín era un tipo muy dicharachero. Era familiar. Vos te sentabas a hablar con él y marcaba una presencia con un límite exacto que él solamente sabía cómo hacía para que vos no le no le palmearas la espalda si no estabas a tono. Severo, parco, optimista, discreto, muy reservado y caluroso en sus afectos. Decían que la voz que tenía San Martín era una voz ronca, una voz ronca. No era de andar diciendo esas frases hechas como las que escuchamos en la televisión por nuestros líderes políticos. No era de decir, ellos son los mariscales de la derrota. No decían esas cosas. No. No decía esas cosas. Era un tipo que hablaba muy sencillamente. Muy sencillamente. Una persona cuyas órdenes eran justas y precisas. Mire, haga esto. Su misión es tal y cual, concreta. Y tenía siempre un chiste espontáneo. Hay anécdotas de chistes de San Martín. Que había, uno de esos era que había invitado a cenar unos tipos una vez, ahí en Mendoza, y le sirvió unos vinos. O sea, que era una persona también con ese toque de picardía. Y dice que él había hecho unos vinos ahí en Mendoza, con uvas mendocinas. Y le cambia la etiqueta, le pone la etiqueta del vino mendocino a un vino que habían traído de afuera. No sé si era un vino español, francés, no me acuerdo bien. Y se los da a probar los amigos. Están buenos los dos, dicen los tipos. Pero es netamente superior el que es francés o español. No me acuerdo. Y entonces le dice, le he cambiado la etiqueta, ¿ves? Que la etiqueta no le hace nada. Que la etiqueta no agrega, no es, o sea, ese nombre preimpuesto era otra cosa. Siempre tenía, y dice que se mataba de risa San Martín con esa anécdota, ver los tipos que habían caído tan livianamente en una broma que él les había jugado. No, dice, es bueno el vino mendocino, pero es netamente superior el otro. Y tenían la etiqueta cambiada. Bueno, San Martín. No solamente era un gran militar y un gran estratega. San Martín era ese hombre que, aún gozando de la inmensa gloria de la cual gozaba, a pesar que fue un tipo muy resistido y por eso se tuvo que volver casi sin pisar tierra después de que venía, vio que todo el despiole que había aquí y tomó la decisión del exilio, resistido, castigado, pero nadie podía negar la clase de persona y de gloria de la cual estaba investido. Fue un hombre, a pesar de todo eso, muy humilde, y fue un hombre respetuoso con el adversario. Conocedor de los hombres, él sabía a quién tenía al lado. Él descubrió talentos que nadie había visto antes, por ejemplo, en Álvarez Condarco. Los aprovechó para el cruce de los Andes. Lo mismo que a Cabot. Vio virtudes y cualidades en Fray Luis Beltrán, ese cura que él convirtió en un organizador. De un cura lo puso a organizar la maestranza militar en la preparación de esta campaña libertadora. Después hubo otro caso de donde él demuestra que conoce a la gente. Al mismo O'Higgins le vio el tino de gobernante, la honradez, cualidades de buen soldado, pero además ese San Martín que vio ahí en Mendoza, a un humilde, pobre, migrado chileno, un chilenito, y le dio el cargo de secretario. Y eso fue más que acertado porque le valió no solo la victoria, sino que, como cuentan los historiadores, poco tiempo después fue el mejor ministro de guerra de Chile. Fue el mejor organizador de escuadra, que fue el general Centeno. O sea, tipos por los cuales nadie daba mucho o nadie se los imaginaba estar ahí. No, Centeno tiene que estar ahí. Y fueron los que le dieron la clave de la victoria. Y otro San Martín, amante de la naturaleza. El San Martín, amante de la labranza de la tierra, él propulsó la industria vitivinícola aquí en Cuyo, aunque ustedes no lo crean. Poco se habla de eso. Y también propició la plantación de árboles. Él se dio cuenta que aquí Mendoza, San Juan, todo Cuyo, era una zona desértica. Mandó a plantar árboles. Álamos, por todas partes, álamos. Los álamos que tengo en mi casa los debe plantar San Martín, seguramente. Bueno. Y a él le gustaba mucho vivir en el campo. Él decía, a mí me trae paz vivir aquí en el campo. Y lo consiguió, aunque sea por un tiempo breve, cuando se instaló en el este mendocino allá por 1823. Y cooperó en ese momento en la construcción de canales de riego. San Martín no tenía otra renta. Esta es otra de las partes que a mí me encanta conocer de San Martín. Él vivía con lo que ganaba. No tenía otra renta que el sueldo que le pagaba el Estado. Y él era un tipo prolijo para llevar sus cuentas. Cuando le faltaba plata, en vez de endeudarse, dejaba de tener algún tipo de situaciones para disfrutar, dejaba de fumar, o qué sé yo. Se imponía restricciones para vivir. Y él decía, miren, muchachos, decía en sus círculos íntimos, uno debe vivir con lo que gana. Esto es frase textual copiada por sus biógrafos. Uno debe vivir con lo que gana. Además, la lealtad de este tipo, de este hombre. No prometía jamás lo que no podía cumplir. Tres reglas, dicen las personas que lo conocían, que regían su vida. Una era decir la verdad, siempre. Siempre decir la verdad. La otra, cumplir el deber. Y la otra era cumplir respetar la palabra empeñada. Traspolemos y veamos quiénes hoy, con estas tres simples reglas, lleva adelante su función pública. Aún nosotros, nuestra función de periodista, de colectivero, de médico, de abogado, de ama de casa, de hombre, de padre. Decir la verdad, cumplir el deber y respetar la palabra empeñada. Además, la característica del liderazgo. ¿Qué clase de líder era San Martín? Él vio la necesidad de formar hombres. Y hoy mira a la Argentina uno, y vos ves los chicos. ¡Eh, loco! Esa casta que tenemos hoy los argentinos, de jóvenes, aún de viejos. Miren, no lo vayan a tomar como algo que es un acto discriminatorio. Pero vos te ponés a pensar, si hoy nos tocase a nosotros vivir una situación de liberarnos de una potencia que nos tenga, que nos tuviese sometidos, ¿estaríamos preparados? ¿Nuestros jóvenes podrían ser esos soldados para enfrentar esa situación? Y la otra pregunta es, ¿no tendríamos que pensar seriamente en que nos tenemos que liberar, aunque sea de nosotros mismos, para salir adelante? Esta patria cumbiera, esta patria del piercing, de la soncera, digamos, o sea, de pensar en que no estamos en lo esencial, digamos. Él quiso formar hombres y se apoyaba en esos hombres. Tenía una habilidad especial para promover, calificar, organizar su proyecto. Él se puso al servicio de una causa tan noble como la libertad. Y esa fue la causa de su vida, más allá de toda coyuntura política. Yo ahora les voy a leer enseguida unas frases que él decía cuando se refería a estas cosas. O sea, las veía como hasta una estupidez, una soncera, que los argentinos se pelearan entre sí, cuando lo que teníamos que hacer era salir adelante para liberarnos de los yugos que nos tenían sometidos. De asesinatos, de peleas, porque aquí después de que sucedió lo que sucedió, empezó la lucha por el poder de nuestro. Entonces, veía cómo se derramaba sangre de gauchos y de patriotas. Así que como dice Félix Luna, a uno por ahí le hubiera gustado ser amigo de San Martín ahora. O sea, amigo o tenerlo aquí sentado y preguntarle. Ahí lo comprendo a Meglioli, a Luis Meglioli, cuando en sus épocas de radio él imaginariamente hacía hablar a los héroes como San Martín, Belgrano, Sarmiento. Ser amiga de aquel joven que llegó a Buenos Aires sin relaciones, desconfiado, y desconfiado por un gobierno que había y en el que a fuerza de templanza fue construyendo el espacio que a él le correspondía. Me hubiera gustado buscar en sus palabras la comprensión de hechos que hoy no se entienden, no se entienden. Me hubiera gustado hablar de la patria, del porqué de su exilio. Que él nos dijera ahora, miren muchachos, la Argentina tiene una sola salida. Y a lo mejor buscando en sus palabras nos demos cuenta qué es lo que nos falta hoy para salir de este atolladero de plata que no alcanza, de gente que no siente el país como propio, de una generación de jóvenes que por ahí no le importa tampoco si pasan cosas o no pasan, si nos alcanza para llenar una mesa con comida genuina, si tenemos el trabajo que nos dignifique. A ver qué diría San Martín hoy, el padre de la patria. Diría a lo mejor, no hay que tenerle miedo a las epopeyas o a los trances que debamos enfrentar. No hay que ceder a presiones mezquinas, diría San Martín. Estas son frases dichas por él en momentos claves de su vida. Diría, miren, ustedes serán lo que deban ser, si no, no serán nada. Eso es, mire, sean argentinos, seamos argentinos, si no, no vamos a hacer nada. Es tan difícil entender que si estamos acá, el que no le guste que se vaya, que se vaya. Y el que quiera chorear, que se vaya. Pero el argentino tiene que trabajar para la patria, y esa patria le va a dar de comer holgadamente, holgadamente. Diría, como dijo, porque esto también lo dijo, y en estos tiempos donde te roban a cada rato, mirá cuánto hace que dijo esta frase que les voy a leer ahora, y mirá si podés estar tranquilo en la calle. Dijo San Martín, la seguridad individual del ciudadano, seguridad individual y de su propiedad, o sea, lo que vos sos y lo que vos tenés, deben constituir una de las bases de un buen gobierno. Mirá hasta dónde le daba él prioridad e importancia al hecho de poder ser libremente quien sos y tener libremente lo que tenés. Esa es la idea. Y también diría, esto lo diría cada vez que vienen las peleas de los políticos antes de las elecciones. Aquí a lo mejor no se saca un sable, pero se hacen otro tipo de cosas para sacar a gente de circulación, a través del denuesto, de la falta de apoyo económico, de los resortes que deberían darlos. Diría, mi sable jamás salió de la vaina por opiniones políticas. Y el sable de estos tiempos es la lengua, es la billetera, es un montón de cosas. Es el espionaje. Diría, la conciencia, como dijo también, otra de las frases de San Martín. Muchachos argentinos, la conciencia es el mejor juez que tiene el hombre. El mejor juez. Cuando llegás al final de la noche y decís, miércoles. ¿Cuántos cagué hoy en la mañana? ¿No? Y diría, por último, hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Y finalmente, y para momentos de incertidumbre y tribulación, como los que tenemos ahora, Él nos diría, quizás con una palmada en nuestra espalda, o con una caricia en la nuca, esa caricia que te hacen los tipos que son líderes, ¿viste? Que vienen y te hacen, si te agarran la nuca y te dicen, ánimo. Que para los hombres y las mujeres de coraje se han hecho estas empresas. Querido San Martín, lo recordamos con mucho cariño, la verdad, con mucho cariño, con mucho respeto, esperando sinceramente que esa semilla que usted dejó plantada germine en los chicos y en los jóvenes, que son la esperanza. Nosotros por ahí podemos cambiar algo en nuestra personalidad, pero los que vienen empujando de abajo son los que van a hacer cambiar la Argentina, no le quepa duda. Llega el Ande, su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. Que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. Del Plata Mendoza, de Santiago la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el Señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria.